Yo voy a estar acompañándolos durante un par de horas, poniendo y presentando buenas rolas. Hace 8 días no hubo programa, por lo que ofrezco una disculpa, pero pues ya estamos aquí otra vez. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con el clásico Goodbye Horses de Q Lazarus. Comenzamos con esa porque ya me la habían pedido desde hace pues varios programas, ya me la habían pedido. Y pues bueno, ahí está, complacidos a los que me pidieron, ahí está. Ahí estuvo el Q Lazarus. Una muy buena rola para comenzar. Y comuníquese, por favor. Tenemos varias formas para que lo hagan. Está el Twitter, que es twitter.com/elgaragerock. Y el Facebook es igual, facebook.com/elgaragerock. Y dentro de pixelradio.com.mx, pues ahí hay un chat. También ahí los puedo leer. Entonces, comuníquense, por favor. Mientras vamos con rola. Vamos con esto que nos llega desde Uruguay. Esta banda se llama Dinamita y la Swing Factory. Esto nos llega desde Uruguay, muy influenciada por bandas clásicas. Zeppelin, Hendrix, los Rollins, todo eso. A ver qué les parece. Está en el garage, comuníquese por favor. Esto está comenzando y vamos a rockear chido. Show me. Pixel Radio. Ahorita se llamó Devil's Makeup y estuvo a cargo de Dix Exciters. Muy buena rola. Y antes escuchamos la canción Show Me a cargo de Dinamita y la Swing Factory desde Uruguay, que se me había olvidado decir el nombre, pero ahí está. Se llama Makeup y está muy buena esa banda. No, perdón, Show Me. Es, Show Me, ahí se llama esa canción. Y muy buena esa banda, y sí se le nota en el estilo toda la influencia pues de bandas clásicas, o sea, los Doors, Zeppelin y demás, de ese tipo de bandas. Y bueno, ya hay gente que se está comunicando, me da mucho gusto. Por acá un saludo al buen Alejandro Domínguez, que bueno, manda un saludo a su papá, que dice que se está iniciando en esto de la buena onda, de la buena música. No, pues bienvenido a Alejandro Domínguez y a su papá, que se llama igual, Alejandro Domínguez. Un saludo, señor, y qué bueno que ande por acá. No hay mejor manera de iniciarse en esto de la buena música que aquí en el garage. Entonces, bienvenido. Y pues bueno, síganse comunicando, comuníquense por favor. Ahí van las vías otra vez. Es Twitter y Facebook, diagonal el garage rock, y dentro de Pixel Radio hay un chat, ahí también los leo. Mientras vamos con más rola, vamos con algo del Bolt Rocket. Eso nos llega desde Oslo, desde Noruega, algo de surf instrumental, que bueno, es raro que en países tan fríos como Noruega, que prácticamente no sale el sol en todo el año, pues hagan tan buen surf instrumental. Está bueno, raro pero bueno. Entonces, aquí está el Bolt Rocket, esto se llama Honkback, y lo escuchan en el garage por Pixel Radio. We'll be right back. Mi cerebro está vacío, es lo que dice en las Curly Gurly, aquí en el garage. Es lo que dice, y eso es lo más reciente que han editado chicas. Y así se llama es un sencillo, es un disco chiquito, se llama My Brain Is Empty. Y bueno, es lo más reciente de Curly Gurly, que también ya ha sonado por aquí varias veces. Ya hemos tenido chance de presentar lo que hacen. Entonces, ya deben de estar todos familiarizados con las Curly Gurly. Y por acá en el Twitter un saludo al buen Surco THC, que ya se reporta acá, escuchando. Nunca falta. Bienvenido, carnal. Qué chido que andas por acá. Y pues comuníquense qué se les antoja para hoy. Qué se les antoja escuchar el día de hoy. Mientras vamos con un clásico. Esto es Cocaine Blues. Clásico de jefe Johnny Cash. Pero esta vez con el Hank Williams III. El loquete Hank Williams III hace un buen cover a esta Cocaine Blues. Escuchen en el Garage por Pixel Radio. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. Went right home and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed my gun. I took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joint, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just read it to me. Shot her down, cause she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. Carcass in that county jail. The next morning, about a 9:30, I spied a sheriff coming down the line. He kinda coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, to the district court. Into the courtroom my trial began, where I was held by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that dirty judge commence to look about. Lordy, lordy, have mercy on me. The judge smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom State Pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shot that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and with that cocaine. Pixel Radio, una radio desgenerada. Esos fueron los Hipbone Slim and the Knee Tremblers y la canción se llamó Whatever Happened to My Love. Exacto. Creo que fue lo único que, o más bien así es toda la letra, ¿no? Whatever Happened to My Love es lo que dicen los Knee Tremblers, los Hipbone Slim and the Knee Tremblers. Muy buena banda y muy buenos discos tienen, ya tienen bastantes discos ellos pues ahí realizados y todos están muy buenos. Hay unos como un poco más clásicos, más pegados al country, pero hay otros más alocaditos. Los más recientes son como los más alocadillos, como este. Esta canción viene en su disco de Neanderthal Sound of the Hipbone Slim and the Knee Tremblers. Sí, es, ahí viene ese. Y de hecho también ya los habíamos puesto aquí en el garage. Entonces, pues bueno, ahí ya los debían haber conocido. Y antes escuchamos el clásico Cocaine Blues de Hank Williams III. Una muy buena versión. A mí la verdad me gusta bastante esa versión. Es muy difícil que existan versiones tan buenas a canciones de Johnny Cash. Pero creo que acá el Hank Williams sí lo logra. Esa canción viene en su disco Rising Out Low. Que también es de lo más reciente que ha hecho el Hank Williams III. Y pues bueno, ahí estuvo. Por acá hay más gente que ya se comunica. Un saludo a Chrisette que dice que se perdió media hora del garage. Pero bueno, todavía queda una hora y media. Entonces hay bastante rock and roll todavía. Además todavía no salen. Tenemos muchas novedades y todavía no ha salido ni una. Entonces pues, llegó a tiempo. Llegó a muy, muy buen tiempo. También un saludo para acá al buen Engelbert Herbert Fuentes, que ya nos escucha desde Coatzacoalcos, ahí en Veracruz. Y bueno, nos pide algo de Joy Division o Velvet Underground o David Bowie, que además está enfermito ahí el Engelbert Herbert. Dice que tiene varicela. Entonces, pues bueno, ni modo, carnal, a cuidarnos. Bueno, tú, a cuidarte, carnal. Debe ser bien desesperante, ¿no? A lo mejor como niño se te olvida rápido. Pero ya grande, debe ser desesperante tener ahí todo el cuerpo lleno de ámpulas y demás. Pero bueno, cuídate, carnal. Ojalá te mejores pronto. Vamos con más rolas. Vamos con The Rockin' Pneumonias. Y esto que se llama Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu. Y lo escuchan en el garage por Pixel Radio. Baby, thought you know. Jump and reach, gotta hold. Estás escuchando El Garage. Eso se llamó Eso que me haces y estuvo a cargo de los Dávila 666, que también son ya consentidos de aquí del garage. Una muy buena banda de Puerto Rico, muy muy buenos estos de Dávila 666. Y bueno, esa viene en su disco, ahorita les digo, no me acuerdo, pero Tan Bajo, exacto, viene en su disco Tan Bajo, muy buen disco. De hecho, todos los de Dávila 666 son muy buenos. Y bueno, ya hay más gente que se está comunicando por acá. Un saludo al buen Jules TV, que ya anda acá en el Twitter. Saludo, carnal. Qué bueno que ya anda por acá. También a Guacamole. Ya se reporta. Desde hace rato se había reportado acá en el chat. Y ahorita también acá invita a su gente en el Twitter. Gracias, carnal. Y qué chido que andas por acá. Que por cierto, vamos a... Habíamos quedado en hacer el especial de solos, ya sea de cualquier instrumento, o hasta de voz, ¿no? solos de guitarra, de batería, de teclado, no sé, de maracas, lo que haya. Entonces, ahorita nos ponemos de acuerdo y pues igual lo hacemos la próxima semana. Mientras vamos con lo nuevo del Wild Evil and the Trash Bones. Tiene poquito que salió este disco, que se llama Tales from the Cave. Y bueno, es una muy buena colaboración ahí del Wild Evil, que bueno, sabemos que es el que está ahí en la voz de los... ¡Ay, se me fue! Se me fue el nombre de la banda del Wild Evil. Ahorita me dicen. Ahorita me dicen. Por favor. Y bueno, él ahí colaborando con los Trashbone. Muy bueno este disco, el Tales from the Cave. Tiene muy muy buenas canciones. Apenas salió, no sé, a finales de febrero. Y vale mucho la pena que le den una buena escucha. Con mucha atención. Porque está buenísimo. Si no me creen, pues aquí va una prueba de eso. Esto se llama It's a Monster y lo escuchan en el garage por Pixel Radio. I'm Cell Radio. Se llamó Ramblin' Man y estuvo a cargo de las Devilish Pirañas que llegan desde Francia. Una buena banda de rock voodoo hellbilly, así es como se definen ellos. Y bueno, tienen un muy buen disco, este que se llama Pass the Fucking Bottle Mother, así se llama su disco. Y pues bueno, ahí estuvo. Por acá también un saludo a la Perica que nos está escuchando. Y pues yo creo que Oscar también. Entonces un saludo a ellos que están escuchando acá, bueno, desde su casa. Y que ojalá ya se duerman. Se duerman pronto. Un saludo a ellos. Y qué chido que andan por acá escuchando. Y bueno, antes escuchamos al White Evil and the Trash Bones. Se me fue el nombre de la banda del Wild Evil. Y pues bueno, sí es como un osazo. Qué oso. Pero bueno, es pues el frontman ahí de los Incredible Staggers. Acá nos recordó nuestro buen Just TV. Que bueno, pues a veces se nos va la onda. Eso nos pasa a todos. Pero ni modo. Ya que le hago. Y pues bueno, vamos con más rola, vamos con algo de los Hollywood Sinners. Esto se llama Vampire Beach, que también viene en, pues de hecho, creo que es su primer disco, el Back From The Hollywood. Y pues bueno, ya se notaba que iban a hacer cosas buenas. Estos son de España y tienen muy buenas rolas. Ya los hemos escuchado aquí, de hecho también tuvimos chance de presentar su último disco, que es el Disastro Garantito, que está muy bueno, y pues aquí lo presentamos. Pero bueno, vamos con los Hollywood Sinners desde España, lo escuchan en el Garage. We'll be right back. big El Garage. Esos fueron los Gayogun Rents y la canción se llamó Baby What's Wrong. Esto viene en su en su más reciente disco también, que se llama Red Sox Let's Rock. Muy buen disco, que sí tiene todo el poder, tiene un montón de energía, vale la pena escucharlo, escucharse y a muy muy altos decibeles para que se disfrute más. De hecho, deberían de estar escuchando este programa así, lo más alto que puedan. Conectarlo a su estéreo y que los vecinos se molesten. Estoy seguro que ahí todos tenemos unos vecinos molestos que a la menor provocación llegan con su, no sé, su tribal o su reggaetón o algo así. Entonces, contraataquemos con el garage. Yo digo. Pero bueno, vamos con lo nuevo de Anomalies. Acaban de editar, de hecho hoy, precisamente hoy, 13 de marzo, salió su reciente EP que se llama Retox. Trae un par de canciones muy buenas, claro, la que le da nombre al sencillo, pues, que es un sencillo, más que un EP, es un sencillo, y pues otra. Entonces vamos a escuchar esa que le da nombre al disco, Retox, que de hecho ya hay hasta video también ayer o hoy, no sé, pero sacaron el video de esta canción, que también está muy bueno, tiene bastante actitud. Entonces vamos con lo nuevo de Anomalies. Esto se llama Retox y lo escuchan en el garage. Cristian Radio, una radio desgenerada. Eso se llamó Ella es mi chica y estuvo a cargo de The Sox, que bueno, eso viene en su más reciente disco que se llama Perro Sucio y no se escuchaba mal. Así es el sonido de The Sox, son de Colombia y bueno, hacen así este garage lo-fi de muy baja definición, por decirlo de alguna manera, o sea, lo-fi. Y bueno, este es su primer disco y no tienen ganas de cambiar o de limpiar o de sonar más bonito. Así es como quieren sonar. Y pues bueno, ahí estuvo. Su disco se llama Perro Sucio y está nuevecito. Y antes escuchamos también lo nuevo de Anomalies con Retox, que bueno, estos pues ya, como saben, pues están ahí en la disquera Slumly. Que también tiene un catálogo bien buenísimo. Todos deben de checar ahí el catálogo. Están bandas como Los Vigilantes de Puerto Rico, que ya han sonado un montón de veces aquí. Que pues no sé, hay por ahí un rumor de que a lo mejor vienen a México. Pues en estos. Pronto, pues, en estos meses. Es rumores. Escúchenlo como tal. Y también están pues, los Magnetics de Francia. Los Wow y los Arcs, los Explosivos de aquí de México y pues muchos más, muchos muy buenos, una muy buena disquera. Y pues bueno, mientras vamos con más rola, vamos con The Smuggers y esto que se llama I Wanna Be a Zombie y lo escuchan en el garage. Haven't changed, had much to say.

bueno, por acá hay más gente que se comunica. Me da gusto, un saludo a Israel Conde, que anda por acá en el Facebook. Igual está Oscar Manuel, Oscar Manuel López. Saludos a ellos, como no. Y qué chido que andan por acá escuchando. Y vamos con más rola, vamos con esta de Sherlock's. Y esto que se llama Stephanie. Y pues bueno, se lo dedico a Stephanie. Hoy, sí, hoy se la dedico a Stephanie. Killing me. She's so el radio. Eso se llamó Stay in My Life y estuvo a cargo de The Pied Pipers, que bueno, suena muy bien. Suena bastante, bastante decente. Y bueno, antes escuchamos a The Sherlocks con Stephanie. Así es. Y bueno, ya no hay nadie comunicándose, pero bueno, comuníquense. Ya saben, Twitter y Facebook, diagonal el garage rock, y en pixelradio.com.mx, ahí está el chat. Entonces comuníquense. Y bueno, ahora no he pedido muchas rolas, ¿no? Nada más algo de Joy Division, que ahorita suena. Mientras vamos con algo de Sleeping Into Darkness, que esta canción se llama Tijuana. Y esta, bueno, esta banda, la misma banda me mandó su material, sus canciones. Y la verdad me gustaron un montón, me volaron los sesos. Tiene poco que los escuché por primera vez y me gustaron un buen. Y pues resulta que han tocado con Mark Sultán, con, no sé, con el Agent Orange, un montón de bandas buenas. Van a tocar, por ejemplo, en Mexicali con los Vigilantes de Puerto Rico. Entonces, pues bueno, tienen... tocan bien, pues. Tocan bien. Bueno, el único problema es que pues no tienen ningún disco grabado largo. Tienen varios EPs. Y bueno, ya hace falta que graben algo grande. De hecho, hasta algunas de sus canciones han sido utilizadas para partes de videos de skate. Por ahí hay una serie de videos que están sacando skaters famosos y bueno, han utilizado sus canciones para musicalizarlas. Entonces pues tienen ahí bastante gente escuchándolos y valen mucho la pena. A mí la verdad me volaron los sesos y me comentaban que tienen ganas de venir a tocar acá al centro del país, ya sea, pues no sé, el DF, que es lo más común, o Querétaro, lo que sea. Nada más que pues nadie los ha invitado. Entonces pues escúchenlos y a ver qué les parece. Si conocen a alguien que organice tocadas, eventos, qué sé yo, pues estaría bien invitarlos. Sleeping Into Darkness. Esto es El Garage por Pixel Radio. Take it somewhere you want to go. Garage. Eso fue Cansado, a cargo de Los Explosivos, muy buena banda que, de hecho, comentábamos sobre ellos hace ratito. Pues ahí está, Los Explosivos, que sí, son muy buenos, de las mejores bandas que hay aquí en México, que tienen mucha actitud y mucha energía en vivo y demás. Muy buenos estos, Los Explosivos. Y pues bueno, ahora vamos con otra canción nueva. Y este es de Pennywise, porque van a sacar nuevo disco Pennywise después de, pues de quién sabe cuánto tiempo que estuvimos ahí sin saber nada de ellos. Por fin sacan un nuevo disco, va a salir a la venta el primero de mayo, pues el próximo primero de mayo, y se llama el disco All or Nothing. Y bueno, parece que va a estar bueno, parece que es pues más de lo mismo de Pennywise, que eso para nada es malo, al contrario, es muy bueno todo lo que han hecho de Pennywise, pues vale la pena. Entonces, pues más de lo mismo, les da emoción, solamente que nuevo. Así se llama esta canción que vamos a escuchar, All or Nothing. Esto es lo nuevo de Pennywise, de su disco próximo a salir en el primero de mayo. Que bueno, esta canción pues, la liberaron ellos mismos, entonces es un adelanto de lo que nos espera. A ver qué tal se pone. Time. and seltzer. You stand by me, I stand by you. If it's a fight, I'm the one to come to. Good and bad times we've been through. You got my back and I got yours too. All my life you are in my crew. I'm doing that thing for you. Beat someone black and blue. Black and blue, I'd do it for you. Pitches and hoes, criminals and hoes. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. Gangsters and hoes, criminals and hoes. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. Some of my friends sell drugs. Eso se llamó Gangsters and Thugs y estuvo a cargo de los Transplants, otro de los proyectos ahí del Team Armstrong de Rancid, y también está ahí el baterista de Blink 182, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí está ese muchacho tatuado, igual que el Team Armstrong. Y pues bueno, vamos con otra banda, perdón, otra rola nueva. Esto es Marvel y esto se llama Born Like You. Y bueno, es Marvel, desde Suecia para el mundo. Lo escucha en el garage por Pixel Radio. You're always up to no good. Your fingers on my candy bar. You can have my checkbook, Visa and my MasterCard too. Ain't no price too high for what you do. I could be your dog. I would push your billboards and cash the sign. We could fall in love. I could be the apple of your eye. You cause a dump and you're broke. That's alright, I never liked them fancy girls. You don't even look good, God, it ain't right. But your story's like an out of sight. We could fall apart. Well, I would push a bail bump from cash beside. We could fall in love. I could be the apple of your eye. Let's do it right now. Man, if everything you do, just wasting my time on. up to no good. Oh, you catch her like a bonfire. Every single wall out of line is shiny and new. Never met a sweeter liar. You could be my queen. I would knit your mittens and make your pie. We could fall in love. I could be the apple of your eye. You could be my queen. I would knit your mittens and make your pie. We could fall in love. I could be the apple of your eye. Let's do it right now. My favorite thing to do is wasting my time on a bum like you. My favorite thing to do is wasting my time on you. My favorite thing to do is wasting my time on a bum like you. My favorite thing to do is wasting my time on you. Escuchando El Garage. Eso se llamó I Want You Right Now y estuvo a cargo de los MC5. Clásico, un clásico. Hay muchos clásicos. O bueno, no han habido muchos, ¿eh? Pero todavía falta. Entonces, sí va a haber. Que sí, de hecho, ya queda poco tiempo. Vamos con más rola entonces. Y bueno, vamos con otro disco nuevo. Esto es de los Jet Bond. Y pues apenas editaron su más reciente disco, que pues es homónimo. Y en ese disco viene esta canción, Dead City Fire. Y es lo nuevo de Jet Bond. Muy bueno, está muy prendido el disco, vale mucho la pena. Está muy muy bueno. Y lo escuché en el garage. I want you right here tonight. most of all, nothing much ever really happens. God rides high up in the ordinary sky. Till we find ourselves at our most distracted, the miracle that was promised creeps quietly by. Window palace, sending grief and joy down in some audible doses. We search high and low without mercy or malice, while the gate to the kingdom, a sweet shut danger closes. Praising him for, praising him, got what you're praising him for. Praise him a little bit more, yeah. Praise him a little bit more, yeah. Praising him, got what you're praising him for. Praising him, got what you're praising him for. Praise him a little bit more, yeah. I search the seven seas and I've under the carpet. I browse through the brochures, the governor's skies. Then I was just hanging around, doing nothing. I looked up to see his face burned in the retina of your eyes. Eso se llamó Get Ready for Love y estuvo a cargo del Nick Cave and the Bad Seeds. Que bueno, creo que nunca habían sonado en Nick Cave, pero bueno, ahí está. Ahí estuvo esa rolita. Que la verdad, bueno, no sé, personalmente estoy como traumado, no sé, no disfruto tanto escuchar a Nick Cave. No porque no me guste o porque sea malo, al contrario. Pero una vez en alguna sesión de tatuajes que tuve por ahí, que fue muy larga y muy dolorosa, por la zona en la que me hicieron, fue muy dolorosa. Y el tatuador todo el tiempo, o sea, fueron aproximadamente pues más de 4 horas, pues todo el tiempo estuvo a Nick Cave and the Bad Seeds, y pues bueno, no fue muy agradable. Ya ven, eso que me pasó como al este de la naranja mecánica, pues yo sufriendo y escuchando todo el tiempo a Nick Cave, pues bueno, no me dejó como un muy buen recuerdo. Y cada que lo escucho, pues me acuerdo un poco de esa sesión dolorosa. Pero bueno, también, ¿quién me manda? Nadie me mandó a tatuarme. Y pues bueno, vamos con otro bloque, el último yo creo. Y no, sí, otro. Regresamos a despedirnos. Vamos con lo nuevo del Imperial State Electric. El pasado 9 de marzo salió su... O sea, el viernes salió su nuevo disco que se llama Pop War. Y pues bueno, es el Imperial State Electric. No pueden hacer nada malo. Está muy bueno el disco. Ahí lo que he leído. Algunos les gustó, algunos no tanto. Y bueno, a mí sí me gustó. Yo soy fan y yo creo que no podría tener una pues no sé, una opinión parcial y objetiva con el Imperial State Electric. Y bueno, ya ustedes dirán, ya cuando lo escuchen, pues ya, si es que no lo han escuchado, pues ya si les gusta o no les gusta. A mí me gustó. Sí tiene, pues se escucha como, pues hay mucho de los Helicopters. Y unos se quejaban porque tiene unas canciones un poco más pop, un poco más buena ondita, como power pop o algo así. Pero yo creo que eso es uno de sus puntos fuertes, porque le da otro toque a la banda. O sea, es como, no es tan igual, tan lo mismo, pero sí le da un toquecillo ahí, un poco fresco, y pues bueno, le hacía mucha falta. Esto es el Imperial State Electric, es lo nuevo. Este es su primer sencillo, que se llama Shattered in the Sand, y lo escuchan en el Garage por Pixel Radio. Oh, she's so lit. El Garage. Eso se llamó Hero to Hero y estuvo a cargo de los Hard Ones, que bueno, ahí estuvo algo de punk rock que tanto les gusta. Deberíamos de hacer un especial de punk rock, pura pesadez. Eso estaría bueno. De pasando por todos los, no sé si llamarlos subgéneros o no, pero puro punk rock, pura así hardcore, punk rock californiano, no sé, clásico de los 70s, 80s, estaría bien, ese debería de ser. Pero mientras, pues el próximo lunes, perdón, el próximo martes, pues hay especial de solos. Entonces, pues mándenos sus propuestas, solo de lo que sea, solo de guitarra, solo de batería, solo de pandero, solo de voz, solo de, no sé, triángulo. ¿Habrá solo de triángulo? Estaría, ¿no? O no sé, solo de lo que sea. Mándenos sus propuestas y pues aquí las ponemos, ya saben. Entonces, pues el próximo martes, especial de solos, aquí en el Garage. Y pues bueno, por mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias a toda la gente que se comunicó. Muchas gracias a todos los que pues, se escucharon, aunque no se hayan comunicado. Nos escuchamos el próximo martes. Pasen una buena semana. Y pues se quedan con algo que nos habían pedido. Esto es Velvet Underground. Y esto se llama Sweet Jane. Y nos escuchamos el próximo martes, gente. Pásenla suave. Mi nombre es Alejandro Soriano, por si no sabían. Adiós, gente. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's closer, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied Roosevelt, and those ladies, they rolled their eyes. Slumber Jack, he is a banker, and Jane, she is a cook, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music, their jam, the march of the winter soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, yeah, get rid of here. Sweet Jack, come on baby, Sweet Jack, Sweet Jack. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones.